Just a dream, or is it true, baby? Don't you want my Zeit. 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 9, 10, schlafen gehen.